música para ver. Casi que me vengo muy manso, ¿no? No sé, salió así. No pensé que iba a estar tan tranquilito. Pero creo que justamente cuando las cosas están como uno de alguna manera fantasea o quiere. Pero las cosas son así. La naturaleza se pone así y es así. Hay que ver de cómo se convive con esto. Y hacer lo necesario para hacerlo lo más amigable posible a los que están, a los que tienen que venir o a los que sea. Y creo que la única manera es justamente con calma. Pensar las cosas tranquilamente y esto de una pequeña ayuda. Yo vivo de película, yo tengo muchos años de mi vida viviendo, haciendo películas, documentales y cosas por el estilo. Y no cine, nunca hice cine. Pero tuve la suerte de, por ejemplo, de conocer un lugar muy bien y fue Villa Langostura. Durante 2 años yo trabajé mucho con Villa Langostura y siempre me queda un recuerdo de aquellos, un lugar impresionante. Y 3 días que nos cascó la ceniza. Y nosotros tenemos poquito, nada comparado. Y ves otros lugares que están, uff. Y la verdad que la única manera creo que es hay que ayudar. Ayudarse entre uno, cada uno como puede. O sea, así en mis pocas salidas al pueblo, ahora lo voy a buscar el mail. O sea, la idea es que se pongan a pintar los que pintan, dibujen, otros que tengan algo que puedan llegar a ponerlo. La idea es tratar de hacerle una subasta y juntar un poco de efectivo o algo para darles un mimo a lo que necesiten allá en Villa Langostura. Es una ayuda mínima, yo sé que, pero creo que justamente con estas cosas chiquitas hoy en día, lo grande es que se encarguen los que tienen que hacer cosas grandes. Nosotros, la gran mayoría de la población, somos los chiquitos y tengo que colaborar con los chiquitos que somos. Cada uno se puede crear tan grande como quiera, obviamente, pero en el fondo somos muy chiquitos. Y bueno, colaborar con esa cosa chiquita, todo suma. Y creo que justamente un mimo a veces es más importante que, bueno, la guita tiene lo suyo, obviamente, pero cuando están cosas así que son extremas, la única manera es darse una mano. 2 años seguidos iba mucho a la villa y pude verla desde todos lados. Y siempre tengo, edité esos documentales, fueron una ristra, y hay una musiquita que siempre me... Esta es la música que yo... A mí me representa a Villa La Angostura. Y bueno, me encanta, se lo va para ellos. música para ver. Ver. Esto el que pasó recién es David Foster. Y a mí es así, la imagen de Villa. La verdad que es un lugar que yo la pasé fenómeno ahí. Y tengo muchos amigos, gente. Y tómenlo como un mimo al oído. Así, creo que con eso es lo que puedo aportar yo desde acá. Y después con el tema este de juntémonos ahí a juntar pinturas y cosas que se puedan vender, venderlas. Eso quiere decir que hay gente, artistas que ponen cosas y hay gente con dinero que viene y compra. Y ese que es el resultado de eso, la idea es mandárselos a los que necesiten, lo que puedan, como sea. Supongo que va a ser un aporte chiquito, pero suma. Y la idea es justamente que sean las cosas. Yo creo, insisto, si sumamos cositas chiquitas, hace un montón enseguida. La ceniza es muy chiquita y no saben la cantidad que hay. Y bueno, en eso hay que compensarlo con pequeñas cosas. Estoy para música. Y como estoy para música, tengo un amigo que hace estas cosas. Horacio Pozzo haciendo El Viajero. Viajeros de Big Time de mi amiguito Horacio Pozzo, mega guitarrista. Estoy muy tranquilo, es decir, en gran parte, es decir, tengo la, como no sé cómo decirlo esto, sí, hace mate. Tengo un compañero que vino, me va a hacer mate, por suerte. Si voy a estar solo como loco malo acá, y cada tanto que te vengan a visitar, está bueno. Tengo un par de invitados amigos, pero no sé si van a venir. Estoy muy manso. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de vivir en un lugar muy tranquilo. Cada tanto tiempo, qué sé yo, cada 5 años más o menos, me agarra así un ataque de ermitanismo extraño. Que es, no sé, tengo esta habilidad de conseguirme cuevas, que están muy buenas, y poder meterme adentro, hacer lo que se me cruce en cada momento. Fue estos últimos tiempos que lo descubrí seriamente, y es el silencio. Y sé que es algo muy difícil de conseguir. Es casi como que nosotros tenemos tantas cosas en la cabeza que nos meten porque vivimos una vida muy agitada, pero estamos entrenados para eso. Estamos afilados, tenemos la cabeza para responder a eso. Pero está muy bueno escuchar el silencio. Porque cuando uno escucha el silencio, se termina amigando con uno mismo. O hay algunos que se rayan mal. Pero bueno, la idea es que te escuches. Y eso no, es más fácil decirlo, es muy extraño. Hay gente que puede mirar. Pero es una manera de... que no es fácil de lograr, pero es recomendable. Sé que es extremadamente difícil. Conozco... así, me pasa a mí. Sé que yo hablo de las cosas que me pasan a mí, porque... y después supongo que pasarán a todos. O a mayoría, por lo menos. Y quedarse callado y estar en silencio, después llega un momento que hace mucho ruido. Suena contradictorio, pero es así. Antes escuchaba música, ahora ya ni siquiera eso, ahora hasta la música me hace ruido. Aunque es muy entre comillas lo que estoy diciendo, porque la música es para mí justamente el lenguaje humano y la vibración de cada sonido impacta en diferentes lugares, y bueno, eso hace que uno se ponga de un estado o en otro. Pero también el silencio, no saben lo que es. Vamos a arrancar con este fondito, que también este es un amigazo de esos, porque lo escuché mucho, y mete un buen clima. Y justamente el día de hoy la idea es un buen clima. Estamos en esto, en este vértigo de cotidiano, tenemos que responder cosas, tenemos montones de cosas que nos, la cotidiana nos tiene alrededor, y después le damos pelota o tenemos que darle bola a cosas que son teóricamente mucho más grandes que nosotros. Y hay cosas que son para darle bola, el volcán. Y hay otras cosas que son para darle bola hasta ahí. Porque también son grandes, son importantes, nos dirigen la vida, que son por ahí el caso de los políticos. Donde sé que hay gente que es muy buena voluntad, que hace cosas y quiere hacer las cosas lo mejor posible. Pero no estoy tan seguro de que... esa es una cosa, una parte de la sociedad, que no creo en la anarquía. Tiene que haber un cabezas pensando y ordenando todo esto. Pero una vez que está más o menos ordenado, colaborar con... y nosotros los que estamos del otro lado, y bajar un poco el sonido, no darle bola, hasta darle bola, la bola necesaria a los políticos, pero y controlarlos. Y después calma, la idea es calma. Nosotros que tenemos la suerte de poder vivir en otro lado, somos chiquitos, no definimos nada, tenemos nada más que tenemos un botito de vez en cuando, pongámonos las pilas y hagamos cosas chiquitas, pero calma. Que qué sé yo, hay cosas que uno puede influir y bueno, influya. Y otras que son que no se puede, bueno, adáptese. Y una de las maneras de adaptarse a los políticos es bajarle el volumen. Y poner el volumen de esto, por ejemplo. Se me escapó la tortuga, perdonen. Estaba haciendo cualquier otra cosa. En realidad estaba tratando de elegir otro tema para dónde me iba ahora. Y tengo varias opciones para variar. Sí, vamos acá. Vamos un poquito para atrás en la historia. Vamos acá también. Eso es lo rico, 70 monedas. Es un lindo temita para amenizar. Vamos con este. Sí, arranca con ventosa la cosa. Pero ya supongo que alguien se da cuenta de qué se trata. Hoy no sé si le voy a decir los nombres que le pongo. puesto música para ver, y como se supone que yo les estaba diciendo que había que darle pelota al silencio, pero esto es radio. Y si yo le doy pelota al silencio, ustedes pasan de otro lado, se aburren mucho. Y yo también. Pero la verdad que acá estoy para hincharle la, taladrarle la cabeza a ustedes. Y estoy en silencio en casa. Pero es algo, es decir, esto es algo que quiero recomendar, insistir. Así que es muy jodido, ¿no? Lo digo. Si a mí me gustan las cosas difíciles, a mí me gustan las cosas que, si sale fácil, hago una o dos veces y me sale facilito, ya está, no lo más, porque me sale fácil. Y a mí me gusta que las cosas que me sean desafíos, y bueno, cuando les planteo un desafío, así, traten de silencio, no saben qué bueno que es. Pero ahora estamos en otro tema. Y como me gustan las cosas, cuando, para hacer algo más o menos, hacerlo bien, hay que darle bola, hay que practicar, hay que entrenar, hay que, es decir, hacerlo varias veces hasta que te sale más o menos. Y una vez que te sale más o menos, y, upa, esto está bueno, pero te sale más o menos, todavía no te sale bien, pero ya crees que, bueno, más o menos la llevo. Y a medida que te vas entendiendo de lo que se trata, no importa el tema, puede ser cualquiera, es decir, cualquier actividad que uno se ponga a hacer, al principio se hace. Después se hace más o menos bien, y hacerla bien no es nada fácil, no importa qué. Hacer bien algo hasta, pongo como ejemplo, hasta romper bien las bolas hay que practicar. Para hacer un buen rompebolas hay que practicar mucho. Bueno, así como hay mucha gente que le pone empeño en romper la bola, si lo logra bien, porque le metió empeño, hay gente que hace otras cosas que son también, le mete empeño. Lo que van a escuchar ahora es una cosa que se llama Estudio 5, y es un señor que agarra un instrumento y hace un estudio. Un estudio es un ejercicio, donde para de repente poner los deditos donde tienen que ponerlos. Escúchense esto y los pongo así de vuelta, un desafío. Siéntense, separen un poquito las piernitas y traten de hacer como que están tocando el instrumento que va a sonar ahora. Se puso a tocar una secuencia de movimientos de notas para hacer todos esos ruiditos, y lo que a mí me sorprende cuando, es decir, la humanidad es alucinante, ¿no? El humano, la cabeza que tenemos es increíblemente grande, y el sostener una secuencia de este tipo de movimientos, son cortitos, pero son esos movimientos cortitos, son muy precisos. Entonces se lo paso a esto, es como si fuese un teclado en una computadora y usted se tiene que sentar a escribir. No sé, yo soy un animal, escribo con dos, tres deditos, piqui, piqui, piqui. Pero una secretaria que te escribe 180 palabras en un minuto tiene un dominio absoluto del instrumento, y por más que se ponga, esto duró 2 minutos 02 segundos, el metrónomo fueron un par de segundos, así que son 1 minuto 50 y pico segundos que el tipo está pulsando un instrumento a un ritmo de... Creo que desafío una secretaria escribiendo a ese ritmo y sosteniéndolo durante 2 minutos un texto. Es dificilísimo. Y esto lo hacen, es decir, esto es el humano puede hacer. Yo lo comparo también, yo hice mucho deporte y con el esquí le hago, y todavía me puedo agarrar una, subir a la punta de una montaña y bajar hasta abajo, hacer un non-stop de punta a punta, haciendo toda una secuencia de movimientos muy amplios, pero son movimientos tiqui, sin equivocarme y sostenerlo. Tengo que estar entrenado, pero lo puedo hacer. Y hacer esto de traslado a una guitarra, que es algo chiquito, es un terreno mucho más cortito, se juegan en centímetros, pero se juega a una precisión increíble, y eso hace que lograr ese dominio de la disciplina, de mover los panchitos y ponerlos en el lugar que corresponde, chapó. Que me sorprenden esta habilidad humana. Y esto creo que es justamente porque el tipo se sentó muchas horas con ese aparato así entre las manos y se puso. Y después está el otro enfermo que la pensó, que escribió eso y dijo, no, vos nene, haceme esto. Esos son jugadores, no sé, como... Es como que... En esto, yo trato de pasarlo a otras disciplinas, que no soy músico porque no tengo la habilidad motriz para tocar un instrumento, pero trato de escuchar como músico, trato de pensar como músico. Y es increíble la cabeza que tienen. Y lograr esto es la humanidad, ¿verdad? Que se logre sostener una cosa así. ¡Mamma mía! Ahora, dentro de los sonidos, esto fue una charla telefónica que tuve hoy con una amiga de Bariloche, y que cada nota, cada sonido nos impacta en cierto lugar del cuerpo. Dentro de lo que hay, no sé, hay sonidos que te armonizan y hay sonidos que te sacan. ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas que están muy pensadas, por un lado, hay mucha gente que lo trabajó mucho. Hay mucha gente que hace música y no está pensado exactamente a dónde el impacto al que le estoy produciendo. Pero el que piensa un poquito, que trata de, sabe lo que tiene entre manos, maneja sonidos, y yo te quiero impactar de esta manera, logran cosas raras. No sé si estos señores que me voy a poner ahora tengan noción de todo esto, pero son monstruos. Y escúchense lo que hacen también. Son unos hábiles, y dentro de estos hábiles, este es un señor que toca un chelo, y el chelo es el sonido que a mí, de alguna manera, más me armoniza. Que es maravillosa la fe. La diversidad humana es increíble y las cosas que podemos llegar a hacer más. Todavía no se me durmió la capacidad de asombro y me asombra muchas cosas. Y también es algo que entre silencio y asombrarse, una combinación majestuosa. Vamos a hacer, Tiki, insisto, hoy al horno. Tengo, por un lado no voy a decir lo que voy a poner, así me encapriché. Y después, por otro, la idea es, por ahí, después me arrepiento, pero. Les voy a proponer una cosa. Mándenme las musiquitas que les gustan escuchar, pero no cualquier cosa. De las joyitas, quiero que así, de los amigos que están ahí prendidos y saben, sé que están escuchando, mándenme las joyitas, esto. Después, como soy un autoritario de esos terribles, decido si lo pongo o no. Pero bueno, vale. Thank you. Música para ver.